MDT Asturias. Rubén Cima. Rubén Cima. Hola, buenas, ¿qué tal? Es día nuevamente de comenzar conexión, como siempre desde Asturias, Rubén Cima. Hoy vamos a tener una conexión basada en temas dance de los 90 y que fueron todos unos pelotazos y los recordaremos aquí en mini sesión. Esto y mucho más aquí ahora en tu conexión llamada MDT Millennium. Bienvenidos y bienvenidas, comenzamos ya mismo. Bueno, pues hoy comenzamos con esta banda sonora de aquella impresionante película Bajo el poder de Arquímedes, que lo encontrabas con el nombre de Chasis, sería un clásico de los 90, El último mohicano. Con este clásico en el 94, con ellos, los New Limit, desde lo más duro 5, nos presentaban este tema, Smile. Smile. You can tell my love, you can help. You see no daddy, see. Those my love is dangerous, my love. But I can't teach you how to try. You can tell my suena ya por debajo de mis palabras el tema con el que cerramos conexión y eran ellos, los Winter Mood y ese Hand to Hate. Volvemos aquí en 7 días, como siempre la mejor música del sonido MDT Millennium. Será todo un placer. Un saludo a todos de Rubén Cima y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Sing for the world, for the peace, for the love I bring. I bring it for you, for the world, for the peace, for the love I bring.